publicitarios. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Sabemos qué es lo que está pasando en esta cabina de control, porque no se prende el aire, yo aquí diciendo cualquier sarta de barbaridades, difamando contra las autoridades eclesiásticas, sin saber si estamos o no estamos al aire. Si estamos, amigos. ¡Listo! Bueno, entonces, bienvenidos a un nuevo programa de Martes de Margaritas. Es un placer poder compartir una vez más con tan digno público. ¿Qué nos merece esta noche? Hola amiga, bienvenida, hola amigos. Hola amiga, hola amigos, bienvenidos una vez más a este nuevo Martes de Margaritas. Ya estoy emocionadísima por el tema del día de hoy. Te veo. Y así como, el calor, ya voy a sacar mi abanico. Y bueno, en este día le damos nuevamente la bienvenida a nuestro invitado, José Andrés Gallardo, alias Vallardo. Hola, buenas noches, Margaritas. ¿Cómo están? Y también estamos con Joseph Salazar, aquí con nosotros. Una vez más también, juntos, pero no revueltos. Los dos nos traen información de interés nacional el día de hoy, así es que no se puede desprender de su radio. Y en este lindo programa también vamos a estar sorteando nuestras primeras dos entradas para el evento que se va a realizar este día viernes, el Move Your Bus, para que vaya a mover su bus como bien pueda. Estaremos sorteándolos a lo largo del programa y les iremos diciendo en dónde va a ser el evento, amiga. Bueno, los sonidos de la ciudad se incluyeron en la música como parte de la cotidianidad en la que vivimos. La ciudad, los autos, las máquinas, el tecno, la noche, las calles, todo esto va a estar en este Move Your Bus, en esta trilogía. Sonidos ancestrales son los que invocan una atmósfera de meditación activa en el baile. Regresa, despierta, todos somos ramas del mismo árbol, nos dicen los chicos. Bueno, árbol quebrado. Tenemos un amplio stage, no sé, un backstage amplísimo, está un montón de gente que va a estar tocando de DJC6. Así que ya saben, durante el programa vamos a estar sorteando para que vaya y escuche estos nuevos sonidos del Move Your Bus, que creo es una fiesta que se la iba realizando periódicamente el año anterior y la suspendieron hasta que hoy se vuelve a encontrar en una gran edición en donde van a tener tres escenarios este día viernes 19 de mayo. Sí, debido al clima recomiendan que vayan con ropita de invierno. No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas. Es un evento únicamente para mayores de 18 años. Cuentan con parqueadero los chicos, así que se les recomienda también llegar temprano y la capacidad es limitada. En un momento más les damos la ubicación exacta del lugar en donde va a ser la farrín. Y bueno, para esta mega farra les tenemos dos entradas que estaremos sorteando el día de hoy. Y también queremos recordarles que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de Martes de Margaritas en su página de amigos o Martes de Margaritas en su fanpage. Así que ahí búsquennos nomás. Gracias a todas las personas que han logrado comunicarse con nosotros esta semana. Queremos también agradecer a los chicos que han venido en representación de Tejido Diverso como parte de este colectivo que alguna vez ya hablamos siempre para este tipo de temas, ya no sé por qué, pero ahí están. Queremos saludar a las personas que nos miran por streaming, ahí saluden nomás. Los chicos y sus tecnologías de ahora no quieren soltar, están ahí chateando, yo no sé con qué, ya les va a apagar el wifi. Estamos preparando, pues lo que vamos a decir. Ya les va a quitar el wifi. ¿Tú crees que con quién voy a estar chateando ahí? Para empezar, vamos con un tema musical, vamos con el primer tema que hoy no lo tengo anotado. Por eso vamos a escuchar Runca con Juguete. Juguete, vamos ahí. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y bueno, continuamos con este Martes de Margaritas. Nos dicen que esto de los truenos ha afectado tanto que se ha ido como descomponiendo cada cosa en este muy bonito lugar. Así que si hay alguna falla, por favor, repórtenlo. Si es que tenemos algún error, por favor, repórtenlo. Es culpa del rayo. Se fue el sistema. El turnito le asigno mañana. Todo lo que sea pertinente al caso de los rayos, de las tormentas eléctricas. ¿De qué era que decías ahora, amiga? Los relámpagos. De los relámpagos, yo pensé que estaba haciendo una alusión a una mala palabra y decía, relámpagos. Pero no ha sido. Ha sido del relámpago del cielo. Bueno, pues, ahora sí a lo que nos truje. Dulce o travesura. A lo que nos truje. En este fin de semana en la Casa de la Cultura va a suceder una cosa espectacular nunca antes vista. No, mentira, es la típica forma de vender los eventos, ¿no? Pero en realidad, nunca antes esta vista. Sí es una cosa nunca antes vista, al menos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque el 18, 19 y 20 va a realizarse la primera feria erótica en la Casa de la Cultura, que inicia a las 2 de la tarde y termina a las 9 de la noche. O sea, para el horario oficinista queda paper. De entrada libre. Lo que más nos gusta, encima más, bien, bien organizado y de entrada libre. Y en ese marco, ya que estamos nosotros, como decimos siempre, en la coyuntura de la sociedad actual, hemos decidido hablar sobre el erotismo, dulce o travesura. Dulce o travesura, porque en esta gran feria erótica va a haber muchas, muchas cosas de interés nacional, como lo había dicho, porque creo que el erotismo es patrimonio cultural de la intangible de la humanidad. Así es que con eso nadie se puede meter. Y esta feria nos convoca precisamente a reunirnos alrededor de la cultura erótica en Quito, sobre todo cómo se está llevando esto, qué gente es la que está manejando todo eso, y para eso están aquí los chicos, para explicarnos un poco también alrededor del tema del erotismo. Y porque van a estar participando también en la feria. Claro, pues nosotros vamos a ser parte de esta gran primera feria del erotismo que va a suceder este jueves, viernes y sábado. Hemos tenido una invitación de parte de la productora Ojo Cuadrado, que es la productora que está junto a la Casa de la Cultura trayendo esta feria. Y nosotros, como Tejido Diverso, vamos a participar con varios conversatorios dentro de la feria. Los conversatorios nuestros están dentro de la agenda cultural. Se van a dar entre 4 de la tarde y 5 de la tarde, los 3 días. Y llevan bastante temática. Por ejemplo, el primer conversatorio va sobre sexo, género y deseo, obviamente vistos desde una perspectiva LGBTI, y bueno, la cosa es bastante simple, ¿no? Es cómo se ve el erotismo desde nuestros ojos. Es una explicación hacia la sociedad de qué es el cuerpo, qué es el género, qué es el deseo, cuerpos erotizados y cosas así. Entonces sale completamente de la norma. Nosotros como colectivo, como Tejido Diverso, somos claramente feministas. Alajitos, lindos guaguas. Bien bonitos. Izquierdos. Pero no de esos que excluyentes. Hasta no puedo decir la palabra porque me tupo. Por supuesto. No, nada de feminazis. Ah, no. Ahí sí discrepamos totalmente, porque algo que nos caracteriza a nosotros es ser feminazis. Ya estamos pidiendo la receta, como Anne Frank se convirtió en jabón. Nosotros estamos pidiendo lo mismo para aplicar a los hombres. Un jabón macho por ahí. Jabón macho. Ponte, es biodegradable. ¿Eh? Ponte unas cositas de primera necesidad. Nunca están de más. Pero eso sí, respetamos lo que sí está aquí negado es el embrismo. Perfecto. Ni lo respetamos, ni lo validamos, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Pero el feminismo es tu bandera. Es totalmente mi bandera, y si soy tan feminista que llego a ser feminazi, enos de aquí haremos un manual de cómo ser jabón macho. Está bien. Sí, y bueno, son tres temas súper claros. El primero es sexo, género y deseo. Rico. Es un conversatorio que se va a dar el día jueves. El otro conversatorio es un conversatorio sobre erotismo. ¿Erotismo ahí? Es de erotismo y sexualidad. Sí, y uh-huh. Hay una invitada especial para ese conversatorio, es una trabajadora sexual, Alexandra Flores. Volviendo al tema del trabajo sexual del último programa en el que asistí. Exactamente. Ella estuvo igual presente en ese mismo conversatorio. Sí. Entonces, pero en este caso, en el conversatorio del segundo día, la perspectiva es más mucho como más experimental, ¿no? O sea, lo que se va a intentar es entablar un diálogo con la trabajadora sexual y ella ver, más o menos entender cómo ella concibe el trabajo sexual, el erotismo, y desde su cuerpo ella cómo concibe el erotismo, siendo una trabajadora sexual que ya va por muchos años ejerciendo el trabajo. Entonces ese es el punto de ese conversatorio. ¿Y en el tercer conversatorio qué vamos a tener? El tercer conversatorio, justo el como el moderador del conversatorio es aquí Joseph. Soy yo. Entonces él les va a poder explicar, es como nos guardamos lo mejor para el final. Es como sí, el que está más armadito. Bueno, es bueno, en realidad fue una idea que se nos ocurrió un poco más al final, porque no estábamos muy seguros, sentíamos que necesitamos algo un poco más nuevo. Y lo que decidimos era hacer un tema acerca de pospornografía, que es un tema que no habíamos tratado. Y bueno, el colectivo Tejido Diverso, aunque sí estamos metidos en temas de feminismo, el tema de la pospornografía no era muy... no lo habíamos nunca marcado. Entonces lo que buscamos fue alguien que nos ayude. En este caso estuvo Ricardo Luna, que le pedimos ayuda, y él aceptó la invitación. Entonces bueno, el panel va a ser conmigo, yo voy a dar una como pequeña introducción de lo que es la pospornografía, y Ricardo Luna, que es parte de la Psicalíptica, que es bueno, digamos que es un grupo que se dedica al arte sexuado pospornográfico aquí en la ciudad de Quito, en Ecuador. Y bueno, vamos a tener la presencia de él, y él nos va a enseñar cuál es su experiencia de la Psicalíptica y cuál es su experiencia con las diversidades sexogenéricas desde la Psicalíptica. Bueno, pero si quieren también algo de experiencia de la pospornografía, que mi amiga que asistió a todo un festival pospornográfico. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, en la Casa Machangara. Casa Machangara. Ahí hicieron un festival. Fue increíble, estábamos como 20 personas viendo porno. Y ninguna nos tocaba. Era tan respetuoso el lugar. Muy interesante. Posporno veíamos. Bueno, entonces es interesante como ver estas propuestas que se están planteando, y más aún como la Casa de la Cultura ha abierto este espacio para hablar de estos temas que son tan latentes en la sociedad, pero que no decidimos hablar porque existe como esta moral de turno que nos dice cómo actuar, qué decir y qué es lo permitido, qué es lo cultural. Pero debemos recordar, creo que hay algo importante, ¿de dónde viene el erotismo? Sí, eso vamos a tratar después del tema musical, y venimos netamente con eso para adentrarnos un poco más en esta cultura de lo erótico realmente, porque esto ya se, como veía en la investigación, esto es un patrimonio intangible del ser humano, o sea, es parte de... Y pega también con el feminismo que les contamos después de la canción. Vamos con el tema. Confundir lo que tus caricias quieren decir a mi cuerpo. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y bueno, ahora sí continuamos con más, ya entrando a la parte histórica del asunto del erotismo. Hace ya mucho tiempo, en la época clásica de nuestra civilización occidental, estamos hablando del siglo IV antes de nuestra era, Platón, antes de nuestro Señor Jesús, antes de nuestra era, Platón planteó los pilares de lo que se conoce hoy como la teoría erótica, y lo hizo para explicar cómo y sobre todo por qué los seres humanos se atraen entre sí y que se buscan unos entre los otros, ¿no? Este filósofo griego partió del hecho de que entre las formas de relación que se producen, ninguna es tan atractiva y profunda como la de los sexos, y ninguna es tan buscada y deseada. De ahí su insistencia en buscar una explicación distinta a la del mundo de la naturaleza, que está tan centrada en la reproducción, ya que las teorías de la naturaleza son las que trataron de explicar este fenómeno recurriendo solamente a la reproducción de las especies, tratando a hombres y a mujeres como hembras y machos. Pero Platón trató de dar un paso más, en donde no solo tuvo en cuenta la representación de machos y hembras como seres distintivos, reproductores de la especie, sino que dio un salto mucho más cualitativo, ¿no? Y mira a los hombres y a las mujeres no como seres con instinto reproductor, sino desde una realidad mucho más elaborada y hasta el momento considerada como propia de los seres humanos, que es el deseo de la relación entre ellos. Para formular su teoría, Platón utilizó un personaje mitológico o dios conocido como Eros, que era el que hacía las funciones de mediador o embajador encargado de estos sentimientos conocidos como eróticos. En otro momento de la historia, Hevlok Ellis, en sus Sex Studies, aparecidos ya en los siglos XIX y XX, él fue el primero que trató de ordenar este universo del erotismo en el marco de los hechos del sexo en sí. De ahí una serie de nociones que tienen todas ellas la raíz de Eros como deseo. En todo caso, son bastante inseparables, ¿no?, de la emoción y del sentimiento. Este trabajo de Ellis fue explicar y conceptualizar la erotización de los sujetos como tales, es decir, como sujetos sexuados, dando paso a la introducción del pensamiento moderno, a través de los cuales da cuenta del fenómeno de la erotización paralelo a la de la sexualidad. Algunos de estos conceptos son el simbolismo erótico, la atracción erótica, el autoerotismo, las zonas erógenas, las sensaciones eróticas, los sentimientos eróticos, las fantasías como tal, a través de los cuales el planteamiento moderno ha introducido la clásica tesis de Eros en la biografía de los sujetos en sí, de los seres humanos. De ahí surgió el interés moderno por el estudio de la dimensión erótica de los sujetos. Por eso hablamos de la erótica, para referirnos precisamente a esta dimensión que hay entre los sujetos, ¿no? Por otra parte, Eros y el erotismo, desde el deseo concreto individual, se ha expandido ya en la cultura general. En ocasiones se habla de Eros libertino, libertario, transgresor, revolucionario, comercial. De ahí la expansión de su adjetivo a los más distintos campos, como pintura erótica, novela erótica, poesía erótica, cine erótico, etc. El erotismo y la pornografía, también es necesario hacer una comparación, ya que por ser Eros, es decir, por ser el deseo, un capital humano de alto valor, el erotismo ha conocido algunos desvíos, como el caso de su comercialización y consumo de formas muy variadas. Los mismos clásicos griegos que elaboraron el concepto de erotismo denominaron la porneia al negocio o comercio con los valores de Eros. Es su explotación, ¿no?, a pequeña o gran escala. En la sociedad moderna se sigue usando la misma palabra, y de ahí la denominación de pornografía. El riesgo de este desvío ha traído consigo la confusión entre el erotismo y pornografía. En ocasiones se habla de erotismo y se toma como pornografía blanda, como algo suavito. Como cualquier cosa. Como cualquier cosita. Es importante separarlo, ya que lo que es un valor de lo que es del mercado que negocia o trafica con este valor, porque el erotismo es un valor en sí del ser humano. La pornografía puede ser muy legítima con toda la industria o mercado regulado por la ley, pero el erotismo es un valor universal y común de los seres humanos, por lo tanto el objeto prioritario de interés de la humanidad. El imaginario de cada cual, construido con un sinfín de elementos percibidos, vividos y sentidos a lo largo de la biografía, puebla la fantasía de cada sujeto. Por eso solemos decir que cada quien tiene su propia fantasía erótica, que no tiene muchas veces que ver con la pornografía. Que es muy a diferente. Menos que yo creo que eso es como bastante susceptible, ¿no? Porque con todo esto... Es que hay una línea muy fina que comienza, que pues en la actualidad, sobre todo hoy por hoy, es una línea muy fina los avances que hemos tenido en cuanto a nuestra propia percepción del cuerpo ha hecho que esta línea sea muy, muy delgada entre separar lo erótico de lo pornográfico. Pero también creo que nos permite, como tú dices, en esta era, como pensarnos más allá de los cuerpos de estos físicos que tenemos y portamos, el erotismo, si es que lo ubicamos como señala tu investigación, en el lugar de la construcción de imaginarios. Claro, sí. Es, lo que dices es que esta es una gran dosis de emociones y sentimientos que precisamente están aglutinados en este dios Eros, ¿no? Y están transformados tal y como corresponde. O sea, uno es religioso. Claro, a la labor del imaginario entre miedos y deseos. O sea, dentro del erótico tienes muchas cosas que te pueden provocar, como, o sea, precisamente tienes esos miedos de hacer algunas cosas o de experimentar o de jugar con algunas cosas y a la vez los deseos de poder hacerlo, pero los tienes tus propios límites, juego. Como que quieres y no quieres, sé que quieres, pero no te atreves. Claro, qué pertinente la canción de tú quieres, pero no te atreves, el reggaetón una vez más y su filosofía. Bueno, el arte, en sus diversas expresiones, sea música, pintura, literatura, teatro, ha dejado un gran legado en la historia del arte y no podría ser entendido sin el recurso precisamente de la fantasía, ¿no? Y en todo el arte se ha plasmado precisamente estos deseos, estos miedos alrededor del erotismo, que es lo que tenemos como el gran bagaje a lo largo de la historia y de lo que se está construyendo hoy por hoy también. Y es interesante lo que acabas de decir del arte, porque una de las expresiones artísticas que en el que más se ha manejado sin ser explícito es en la literatura. Me refiero a explícito con imágenes ya prefijadas, sino articuladas a través del lenguaje, que te pueden activar cierto tipo de ideas y juegan con tu imaginario. Ahí me acuerdo esta chica, Anaïs Nin, si es que la han leído, es una bestia, y vos todo así como, ¡ay, ha llovido! Solo con leer, ¿cachas? Y no ha llovido, pues, no ha sabido llover adentro. He hecho charco. ¡Chocharco! Sí, además la feria va a estar súper, súper llena de este tipo de cosas, ¿no? Literatura, poesía, cine erótico. Claro, de hecho hay la premiación de un concurso de cortos, cortometrajes, ¿no? De cortos eróticos. Eso es interesantísimo. Precisamente en esta que estuve en de post porno, había un chico, o sea, era un baño, solamente un baño, no se veía ningún tipo de genitalidad más que escuchar y ver líquidos correr, que de pronto eran otro tipo de líquidos, y solamente es tu imaginación la que se vuela. Y claro, o sea, al final de todo este corto, se asemejaba como que estaba haciéndose una maniobra por ahí. Y una pajita. Claro, casual. Una pajita casual. Y claro, o sea, llegaba todo a sentir todo ese orgasmo y todo, pero no se veía nada absolutamente más que el inodoro al frente y los sonidos que iba haciendo conforme iban cambiando las velocidades, y al final solamente botaba el agua. Charco. Chocharco. De todos, charco. Chocharco. Chocharco. Y bueno, también como parte de esto, de esta construcción que la Aleja nos señalaba alrededor del Eros, de la construcción que es inherente al ser humano, es como que está vinculada a todo este espacio de lo libidinal, y por ende, como decía la Aleja, es una parte que opera dentro del inconsciente también de cada uno de nosotros. ¿Pero qué pasa cuando este inconsciente, este erotismo, esto está construido también socialmente? Cuando te dicen y te explican una forma de sentir, de imaginar. E incluso una forma de ser erótico. También. Te enseñan desde lo comercial, hay formas. El inconsciente, pucha, es parte del lugar en el que vivimos, de la manera en la que te criaste, de la sociedad que te rodea. Y es así, o sea, es, no quiero decir prefabricado, pero de alguna manera sí, o sea, está dentro de ti un erotismo implantado. O sea, así es como son los cuerpos, así es como funciona el erotismo y como va a seguir funcionando en esta sociedad. Entonces justo hay que tratar como de romper este tipo de esquemas de que otro cuerpo que no es, más allá del femenino y del masculino, también es erótico, ¿no? ¿Qué, uh-huh. ¿qué hay de erótico en un cuerpo, por ejemplo, justo en el cuerpo de una trabajadora sexual? O de un cuerpo incompleto, Paul. De muchísimas cosas, de objetos incluso, uh-huh. así como, porque claro. Este objeto puede provocar cosas, ¿no? Eso me parece también súper interesante en el sentido de que en esta división que tenemos dentro de lo pornográfico y lo erótico, y por qué esta línea se ha hecho tan susceptible a romperse y mezclarse todo el mismo, es precisamente por esta idea de lo que es erótico. Por ejemplo, un cliché muy muy grande que se tiene alrededor del erotismo son estas cuestiones que son fetichizadas alrededor de juguetes, de cierto tipo de tacones, cierto tipo de negligés en mujeres, o cierto tipo, o sea, por ejemplo, a mí cuando me dicen de un erótico se me viene a la mente algo sadomasoquista, por ejemplo. O lencería. O lencería. Que es lo que se te viene. Pero después de ver otras cuestiones que también pueden ser muy eróticas, como la palma de una mano, qué sé yo, el frotarse la palma de una mano, te puede llegar a provocar otros deseos, otros placeres, que no necesariamente tienen que ver con una prenda de vestir o con un objeto, como nos lo han vendido. Porque puede ser otro tipo de objetos que no sean precisamente los sexuales, que te pueden provocar otro tipo de sensaciones. Claro, y la cuestión aquí es cómo tenemos este acceso al goce, al placer y al disfrute en cuanto al erótico. A través de los sentidos, obviamente. Uh-huh. Y con esta reflexión nos vamos a una pausa. A una pausita y regresamos con más. Antes de la pausa queremos saludar a David Durán, que está escuchando el programa con su suegro. Qué lindo programa para escuchar acompañado del suegro. Saludos a los dos. Saludos, y gracias por escuchar el martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Había una vez, en una ciudad mágica, llena de fantasía, una gran fiesta a la que todos los niños están invitados. Vive junto a tus hijos la experiencia de volar con la imaginación. En el 11º Maratón del Cuento, Quito, una ciudad que lee. El evento de promoción lectora más importante del país. Lectura de cuentos en voz alta, feria del libro, talleres, presentaciones artísticas y mucha diversión. Este 19, 20 y 21 de mayo en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía. A partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Y continuamos con más Martes de Margaritas y con este Quito Erotic Life 2017, a propósito de este primera feria festival que va a haber aquí en la Casa de la Cultura. Estamos hablando precisamente de la cultura erótica, y alrededor del tema hemos ido tejiendo ya algunas ideas sobre lo que es el erotismo y cómo se lo vive, cómo se lo está experimentando y cuál es la percepción del erotismo que tenemos ya en lo general desde los lugares comunes, y lo que queremos es precisamente desmitificar eso. Y para eso se hacen este tipo de eventos. Por supuesto. Claro, es importante como reconocer que el erotismo no es una cosa de la que no podemos hablar porque no nos es ajena. Creo que es necesario reconocer que es tan parte de nosotras y de nosotros que hay diferentes formas de gozarlo, y es algo, es como un conocimiento indispensable para nosotros seguir disfrutando de nuestra vida, incluso dentro de lo social. Porque ponte ahí, te gusta algo, vos no sabías, y se presenta en la situación que se presente y dices, oh, mira, y te niegas la oportunidad por ir cerrado, por no querer escuchar, por no querer ver, por no querer sentir, y te pierdes una gran oportunidad. Por ese miedo. O sea, la reflexión de tus palabras es experimenta. Claro, hay una frase que es bien bonita que dice, cualquier forma de goce posible que encuentres, vívelo. Sí. Uy, me acordé de una canción de la iglesia, cacha, qué huevada. Perdón por esa mala iglesia. Sí, que dice algo como vive la vida hoy, vívela aunque mañana te mueras, vívela. Es de iglesia. Eso es de Enrique Iglesias, perdón. Vive la vida ahora, vívela aunque mañana te mueras. Te juro que cantaban en el corito de música para planchar, es de... Así como para hacer bien el amor hay que venir al sur, claro, ¿no? Sí, para planchar. Música para planchar, ya saben. Bueno, pero volviendo a esto del Eros, después de irnos a algún del Eros que no es Ramazzotti. No. Y tampoco es del Eros electrónico, hay un libro que se llama Eros. Tampoco es del Eros electrónico. Tampoco es del Eros electrónico, sino es de esta forma de disfrute y de goce que podamos. El deseo. Que podamos llevar a cabo en nuestra ansia de saciar el deseo, deconstruyéndolo por fuera de esta moral sexual también, ¿no? Que nos lleva a pensar, como decía Bellardo en un momento, que los chicos gozan de esta forma y las chicas gozan de esta forma. Y cuando son chicos, porque no pensamos ni siquiera en el goce, ni en el eros, ni en el deseo que tienen las personas de la tercera edad. Y eso me parece súper importante, la verdad, con las personas de tercera edad y la sexualidad, porque créanme, amigos, amigas, sus abuelos todavía lo hacen. Por supuesto. Fuertes declaraciones. Pero de sí, si sus papás lo hacen, porque lo hacen, a ustedes los vieron haciéndolo, ¿cómo no van a ser sus abuelos? Y sus bisabuelos también. Los que todavía están, seguro, alguna cosita han de hacer. Claro, y como pensando también en esta idea de romper el discurso hegemónico en donde te impone una forma de deseo que yo en algún momento, o justo hablando creo que de las trabajadoras sexuales, decíamos la única forma de deseo que se concibe es este deseo heterosexual en el plano de supervivencia de la especie que tiene o no resultado. Pero hay un montón de otras formas de disfrutar, de disfrutar de tu deseo de sucumbir ante el placer. Como seres sexuados que somos mismos, ¿no? O sea, bueno, también están los asexuados, que sí, los hay también, los que no tienen deseos sexuales por ninguna, ni por ellos mismos. En algún momento se pasaron ya esas crisis, las superamos, pero, o sea, sí, están también las personas que no tienen, y no tienen ningún problema, créanme, es normal y está bien, pero yo es parte de... Yo era un momento de mi vida, gran parte de mi vida, una persona asexual que me compraba libros. No. Que de hecho esa era su parte erótica, comprarse claro. Libros era su deseo y satisfacía su placer comprando libros. Lindos momentos. Y de verdad, o sea, la gente sí, o sea, puedes llegar a tener ciertos orgasmos, ciertos placeres, ciertos deseos con la lectura, con la música, con una obra, con una película no pornográfica, sí. Pero, o sea, algo que de verdad te atraiga, que te guste, que no necesariamente puede ser el cuerpo de otra persona. Sí, y sabes que justo como topaste el tema, pero así preciso que me convoca a la feria, porque yo como el primer paso que me acercó a la feria fue como profesional. Yo como gastrónomo, como chocolatero... De artes manuales. Dije, conversé con la productora y fue como, sí, por supuesto, y quiero participar en la feria porque me parece justo el placer que siente uno al comer, ¿no? Uy, ese sí, es otro, entonces, es un erotismo. Exacto, delicioso. Entonces como la comida es como indispensable. Entonces como profesional me parece que jugar con los sentidos de la gente, con el gusto... con sabores, con texturas, entonces aromas. El chocolate te permite muchísimas cosas, te permite muchísimas cosas al respecto. Entonces justamente trabajé durante un tiempo creando una pequeña línea de bombones con ciertos sabores. Claro que algunos son simplemente bombones y otros tienen formas, ¿no? Pues es parte como de la temática de la feria, del juego también. Tienen forma de pipí, tienen de pipí. Pene y vagina. Pene, vagina, senos, axila. No. Sí, entonces. ¿No? ¿Sabes que hay unos que parecen anos? Y todos dicen como, esos son anos. Y digo como, no, no son anos, pero. Pero si a ti te gusta, pero si, si te imaginas, claro, si fantasía es esa. Te lleva a que sean anos, todo bien. Sí, entonces ahí voy a estar en la feria, sí, también. No, vas a comprar, vas a la sección de Bayard, dices, a ver, a mí dame tres anos. Los pipí. Dos pipí. 400 gramos de. Yeah, exactamente. 3 libras de. Sí, por libras. A mí por kilos. No, yo creo que es por libras, verás. Libra es una palabra más, ¿no? más apropiada. 3 libras de cadera. De cadera. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Y entonces es como voy a estar en el stand número 40 en la feria, los 3 días de feria. Por favor, acérquense en Bizarria Chocolates. Están para... Bizarria Chocolates. Sí. Qué lindo, ¿no? Qué de amor. Y con eso vamos a una cancioncita y volvemos con... más de la feria. Ultimando detalles. Vamos con un tema. Seguimos en Martes de Margaritas. Y bueno, continuamos con más de Martes de Margaritas. Les recordamos El Quito Erotic Life 2017 se va a llevar a cabo este 18, 19 y 20 de mayo en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de 2 de la tarde a 9 de la noche. Entrada solamente para personas mayores de edad, 18 años para arriba. ¿Qué más? Entrada completamente gratuita. Totalmente libre. Y el objetivo principal de este Erotic Fest, para lo cual yo me apunto, precisamente es impulsar una cultura del erotismo en todas sus manifestaciones a través de la difusión y discusión de las múltiples representaciones del erotismo en nuestra vida diaria, porque es así, o sea, en lo cotidiano somos seres eróticos que de una u otra forma hay cosas que deseamos y que todo el tiempo las estamos pensando, las estamos viviendo, las estamos sintiendo, las estamos oliendo. Que no en principio siempre fue relacionado a la cuestión de la sexualidad. Dentro de estos placeres también nos provocan estas sensaciones dentro de nuestros cuerpos y eso ya es parte de nuestro erotismo. Y también es necesario como desmitificar la idea de que solo viendo pornografía tú te puedes excitarte o puedes sentir ese tipo de goces, en donde existe ya una relación sumamente concreta, en donde hay estímulos visuales sumamente concretos que de una u otra forma van a responder tu cuerpo erógeno a ese tipo de estímulos, pero no necesariamente dan cuenta de tu goce o de tu placer. Y creo que algo que Joseph va a tratar de esto del pornoterrorismo es muy importante como... Post-pornografía. Bueno, el pornoterrorismo creo que tendría bastante relación, pero... Claro. O sea, creo que la pornografía, bueno, no lo ven en el sentido moralista de que es malo, no vean, por favor, no. Pero lo que yo sí creo es que es como un... O sea... Digamos que es así como es un aparato que concibe como una tecnología que de una u otra manera reproduce ciertas formas de concebir los cuerpos, de concebir lo erótico, de concebir lo que debe estar en el sexo, o sea, entre comillas, lo que debería estar en el sexo. Entonces, de una u otra manera, la pornografía como que reproduce ciertos esquemas, ¿no? De cómo deberían manejarse nuestros cuerpos. Pero creo que justamente en esos mismos años, más o menos en los que aparece la pornografía ya es un tanto antigua, pero cuando tuvo el boom pornográfico en los años 80, tal vez en Estados Unidos, al mismo tiempo aparecen unos años después lo que se llama la post-pornografía. Tal vez algunos artistas no lo llamaron así al principio, pero se empezó a crear arte post-pornográfico, es decir, arte que empezó como a discutir lo que... las ideas planteadas por la pornografía, todos los ideales que intentaba plasmar la pornografía. Entonces la pospornografía viene como, más que a intentar crear como una excitación en tu cuerpo, lo que intenta es como que transgredir lo que significa el erotismo. O sea, intenta plasmar que hay otros cuerpos que de una u otra manera viven también experiencias eróticas. Entonces, por ejemplo, la pospornografía intenta plasmar que existen cuerpos que no han estado dentro de la representación normal de la pornografía. Entonces, digamos, cuerpos raciales que no han estado dentro de los esquemas pornográficos, cuerpos también que han estado, digamos, deformes, cuerpos también, incluso cuerpos VIH, que muchas veces no se los erotiza y se piensa que un cuerpo VIH no debería estar dentro de la zona del erotismo, o cuestiones así, esas son como las que trata la pospornografía. Entonces es una cuestión artística, pero al mismo tiempo política, con respecto al cuerpo. Claro, es que el sexo es político. Si tú ves como la pornografía, la comercial, te vas a dar cuenta que existen ciertos tipos de cuerpos estereotipados, ¿no? Totalmente. Que son los legítimos a tener deseos y placeres. Claro. Y por tanto, saciarlos. ¿Y con qué cuerpos te vas a excitar también? Porque te vende, es una idea comercial. Heteronormado, de venderte, ¿no?, un producto. Y son ideales excesivamente porque enormes. Incluso ni siquiera, no solamente dentro de lo heteronormado, porque incluso en la pornografía gay, lésbico gay, también hay una venta de cuerpos artificiales, de cuerpos perfectos, por dentro supuesto, de estas normas establecidas, o sea, comerciales, claro, ¿no? Es que decir, te sirven para publicidad. O sea, es como que esas minorías de una u otra manera en la pornografía se han entrado dentro del mismo discurso heteronormado de la industria pornográfica. Sí. Así entonces, que por más gay que seas, es si sigas la estructura heteronormativa. Entonces, imagínense, si ustedes ven porno gay, de una u otra manera igual van a ver lo mismo. Son hombres súper fortachones, musculosos, blancos, ojos verdes. Que o si son también afros, también igual súper bien dotados, grandes. Nunca es bien muy difícil ver. Y también cliché, el cuerpo del negro, ¿no? Exacto. Súper cliché. Hay muchos clichés de alrededor, pero no son... O sea, bueno, son igual, son ideales que se plasman en la pornografía. Bueno, o sea, hay una cosa interesante que una vez escuché. Estaba viendo una entrevista que era con un... con una persona que hacía pornografía, que hacía porno gay, con actor porno, y él decía, contaba de su experiencia pornográfica, de cómo qué significa hacer porno para él, y él decía, o sea, hacer porno para mí, eso no es sexo realmente, porque realmente él contaba toda la experiencia de lo que implica grabar una escena pornográfica, ¿no? Y él contaba que no es que es un acto de, bueno, vas media hora, chao, se acabó, como podría ser una cuestión sexual normal. No, él decía, bueno, tiene cada cosa está reglamentada, cada cosa está normalizada en el set. Entonces te piden ciertas posiciones, te piden que hagas esto, que hagas el otro. Entonces es toda una cuestión así súper normada y súper estructurada. Entonces eso crea todo un ideal de cómo debería llevarse el sexo. Pero él decía, realmente no es así. Cuando estamos nosotros grabando, realmente ni siquiera a veces no hay ni pasión, no hay nada. Solo estamos ahí como una mecánica de reproducción. Ajá. Estamos ahí literalmente un día entero grabando y nada más, o sea, pero no es que hay ningún sentimiento, no hay absolutamente nada. Que bueno, lo del sentimiento incluso yo lo dejaría como... Claro. O sea, puedes dejarlo a un lado dentro de la cuestión sexual. Sin embargo, claro, es este mecanicismo con el que se presenta y como al final en la edición te presentan una imagen de una excitación loquísima y lo ideal, ¿no? Y eso, y precisamente el postporno entiendo que trata de romper con esto, incluso desde las grabaciones. Que es muy diferente. Y el porno es terrorismo, se pone grosero. Claro, sucio. Sucio. Y bueno, y si es que ustedes quieren como derribar esas barreras que todos hemos crecido también en ellas, que nos hemos acostumbrado a pensarnos como cuerpos que solo sienten de una manera y que necesitas un sinnúmero de reglas para poder sentir y gozar. Solo sabes del misionero. Pues acuden este 18, 19 y 20 acá a la Casa de la Cultura, a la UIO Erotic Life Feria, en donde vamos a tener un montón de sorpresas. Y algo súper importante es que los chicos de Tejido Diverso que están hoy aquí van a tener charlas, lo que demuestra que no solo es un lugar en donde tú vas a ir a consumir productos y objetos, sino también conocimiento, que es importante, creo, para poder gozar y disfrutar para abrir de la tu mente, cuerpo y de tu sexualidad, la que usted bien puede elegir. Sí, hay una agenda cultural bastante amplia y nosotros somos parte de la agenda. Están todos invitadísimos. Hay un acto de inauguración, es el día 18 de mayo, es jueves, a las 19 horas es la inauguración de la feria. Pero desde las 2 de la tarde ustedes ya pueden encontrar productos diversos y todo y darse. Sí, así como súper rápido, también estamos organizando, o sea, la productora está organizando una fiesta al finalizar la feria, que va a ser el día sábado en el Ventana Arriba. 9 de la noche, Ventana Arriba, fiesta de la feria. Tenemos fiestota además. Y con eso nos despedimos. Gracias, Joseph. Gracias, José Andrés Gallardo. Nos despedimos sin antes decirles que las entradas para el Movie Urbaz de este día viernes 19 de mayo es súper sencillo. Las personas que hayan escuchado esto, reposté en mi imagen que posteamos nosotros también, que compartimos alrededor de la fiesta, se ganan las entradas las personas que más likes tengan o que más promuevan el evento. Así que súper fácil, vayan a la fiesta también del 19, que es... siempre son como experiencias diferentes. Lo bueno de asistir a este tipo de fiestas diversas es que no vas solo al evento, sino vas a toda una experiencia, la fiesta del 19 en el Movie Urbaz y la fiesta en la ventana del cierre del UIO Erotic Life 2017. Ya nos vemos. Tanto nombre en inglés que uno creo ya se confunde. Erotic Life. Erotic Life. Por ejemplo. Gracias chicos por venir, gracias amigos por escucharnos. Gracias a todos por este martes de margaritas. Nos vemos pues, Dios mediante, en una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Chao! Gracias. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar.